Radio Reforma se oye. En el 2025. Todos juntos. Por Panamá. En Panamá pasamos más de 3 horas diarias en el tranque. Por suerte, yo me la paso oyendo radio. Si no, esto fuera de locos. Anúnciate en radio y vende. Asociación Panameña de Radiodifusión, APR. Fuente, encuesta a nivel nacional, Publicis Intelligence, septiembre 2024. 7:42 a.m. Esta Radio Reforma se oye en vivo para Panamá y el mundo entero. Todos juntos por Panamá. Iniciamos el desayuno musical con Sammy Sandra Sandoval. Buenos días. Toda la noche cuento de tu chacal. tiempo, solo va tu mensajito. Todas las noches cuento de tu chacada besito, llevo muy bien la cuenta de los cobrales todito. Ahora, Dorita, allá en Oria. Iniciamos el desayuno musical con tus artistas, Sammy Sandra Sandoval. Bienvenido. Tanto que sufrí y todo el mundo preparado porque no hay tiempo para estar llorando. Y ahora dice. Tiempo para estar triste por alguien que por alguien que no te valora y por eso me ven cantando. ¡Ay, ay! ¡Oh, café! ¡Vamos, Salomara, vamos, Salomara! ¡Yo voy a ir un tiempo para estar llorando! ¡No hay tiempo para estar llorando! 7 de la mañana, 47 minutos. Ya viene el jurado del pueblo. Buenos días. Saludos de cumpleaños a Rosenda, a los hijos de Parita, de parte de Matis, desde la Arena de Chitré. Por estar de cumpleaños en Parita, Damaris, Argelis, Canto, Barba. A ver, sus tres hijos, en especial dos nietos, Liam Javier y Andrea Victoria. Saludos en la Reserva de Azuero, Los Santos. La señorita. La gente es feliz. La gente que es feliz con la mano arriba. ¡Eso! Alice Bicol. Eso es lo que escribieron. 15 años de vida, el hombre de la familia Serrano Cruz, desde la tierra que jala. Hola, buenos días, para enviar un saludo de cumpleaños. Hasta el lanzar de las minas, saludamos a la encantadora señorita Dania María Barría Pérez, quien hoy llega a la edad soñada, sus 15 primaveras, de parte de toda su familia, muy especialmente de sus primos José y Joseph. No hay tiempo para estar llorando. La gente de Las Garzas, allá en Pacora. Deje los problemas a donde sea, pero acá. Amigo Raúl Lorenzo, buenos días. La gente a mí me pregunta por qué yo vivo contenta. Para felicitar en calle Realengo Monagrillo a la señora Estefanía Pérez, de parte de sus familiares, en especial de su amiga Sarita Monagrillo. Por aquí los bajos de Ocu para Marielena Rodríguez, de cumpleaños hoy, en nombre de toda su familia. Tiempo para estar llorando. A mí me dice porque yo vivo feliz, porque no ha nacido quien me haga sufrir, y por eso dice oh, oh, oh, eso a gozar, a gozar, a gozar. licenciado Víctor Sánchez Vega. Lluvia de bendiciones, salud sobre todas las cosas. De cumpleaños hoy en la Regional de Salud en Peronomé. Lady Ortega en el Cascajalillo de PC. De cumpleaños. Licenciada Carelis Mendoza hasta Barrea las Gaviotas de Monagrillo. De su madre, su hermano y su hijo Keiler. Finalizado por el día de hoy, el desayuno musical con tus artistas, Sammy Sandra Sandoval. Hasta la próxima. Tanto que sufrí sin... Radio Reforma se oye. En el 2025, todos juntos por Panamá. Tu belleza no necesita filtros. Lo que necesita es el Festival de la Belleza en el Machetazo. Del 8 al 25 de agosto, aprovecha descuentos de hasta el 60% en maquillaje, cosméticos, fragancias y dermocosmética. En el Machetazo, celebramos la belleza real con descuentos que te harán brillar. Ven y celebra la belleza sin filtro con nosotros y anímate a probar algo nuevo. El Machetazo va contigo siempre. El doctor Gregorio de los Ríos de Frías, médico subespecialista en cirugía cardiovascular y torácica avanzada, cirugía vascular periférica y endovascular avanzada, cirugía cardíaca y torácica mínimamente invasiva, brinda sus servicios de consulta y tratamiento con previa cita al 6208-0056 en Chitré, Clínica Venancio Villarreal, en David, Hospital Chiriquí, piso 3, consultorio 10, en La Torre Nueva, en Ciudad Capital, Panamá, Clinic y consultorios Centros Médicos Paitilla y en Colón, Hospital Cuatro Altos. Dentro de los servicios de salud que ofrece están enfermedades venosas crónicas, dolor, hinchazón, pesadez, calambres, cansancio y cambio de coloración en las piernas, tratamiento de varices, arañitas, úlceras vascular, obstrucción de las arterias, aneurisma y dilatación de las arterias, trombosis venosa superficial y profunda de miembros superiores e inferiores, cirugía de las arterias del corazón y de las válvulas dañadas del corazón, de tumores del pulmón y reparación de la aorta torácica y abdominal, vía endovascular. El doctor Gregorio de los Ríos de Frías ofrece un servicio de calidad humana y a la vanguardia, con diagnósticos, prevención y tratamiento oportuno para asegurar la calidad de vida de sus pacientes. No dude en agendar su cita al 6208-0056. Los esperamos. La Cooperativa de Servicios Múltiples Nueva Unión RL, ubicada en el Paseo Enrique Gencier, en Chitré, les recuerda a todos sus asociados bono educativo para los hijos de asociados, seguro de vida sobre los ahorros y préstamos de nuestros asociados, seguro de incendio, daños a terceros, entre otros, consultas médicas en la clínica élite de Chitré, apoyo para examen de resonancia magnética, formaciones y capacitaciones gratis a nuestros asociados cada mes, con temas importantes de salud, educación, seguros. Pago del 3% de interés sobre los ahorros corrientes de nuestros asociados y el 2.25% de interés para los clientes externos. Pago de 2 semanas gratis de Navidad si se está al día en los pagos mensuales. Préstamos automáticos y de rápida recuperación al instante para los asociados. Créditos para viviendas comerciales, para pólizas de auto, personales, entre otros. En Chitré, Electriza lo tiene todo. Todo. Estamos en Paseo Enrique Gencier, diagonal al Hotel Versalles. Ven y encuentra todo en materiales eléctricos para tu hogar, negocio o proyecto. Además, si quieres ahorrar en tu factura de luz, pregunta por nuestra promoción en venta e instalación de paneles solares. Electriza, siempre cerca de ti. Reactivar la mina significa recuperar más de 20.000 empleos en 6 meses y más de 40.000 en el primer año. Patrón, ya estamos listos para cargar los sacos. ¿Y todo eso va a caber? Sí, vamos. 1, 2, 3, 98, 99, 100. Seguro que con tantos pesos pasamos el río. Claro, patrón, no se preocupe. Es un Hilux, eso puede con todo. Excelente, estamos listos. Para los que necesiten un vehículo con capacidad de carga y que nunca los deje atrás, descubre el Toyota Hilux. Ricardo Pérez, tú nos mueves. En Spiegel, del 11 al 16 de agosto, aprovecha hasta el 30% de descuento en pinturas. Renueva tus paredes, dale color a tu hogar. Esta y las ofertas Wow de agosto te esperan en Spiegel. Llévalo todo a crédito con Fisisa. Y lo mejor, tenemos reparto a domicilio. No aplica con otras promociones. Ven ya a Spiegel. Todo lo que necesitas con facilidades de pago. Atención amigos de todo Panamá, tu casa te da plata y a la mejor tasa. Resuelve de inmediato los pagos para la educación de tus hijos, consolidación de tus deudas, crear tu propio negocio o cancela el saldo de tu tarjeta de crédito. Porque en Hipotecaria Metrocredit, tu casa te da plata y a la mejor tasa. Teléfonos 223-6165 y 860-65. En todo Panamá. Radio Reforma se oye. En el 2025, todos juntos por Panamá.